44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos abordando cuestiones de actualidad local en nuestro municipio, actualidad que gira en torno precisamente al desarrollo de iniciativas que se enmarcan por parte de los colectivos de nuestra localidad. Este es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que como bien saben ha organizado una nueva conjunto de conferencias enmarcada en las jornadas por la integración. Nosotros vamos a quedarnos con este asunto porque este viernes precisamente tendrá lugar pues lo que va a ser la inauguración de esas jornadas por la integración con el desarrollo de las primeras de las conferencias, una conferencia que va a girar en torno al trabajo que se desarrolla con pequeños en diferentes centros hospitalarios mediante la ONG Aire de Ilusión. Nosotros vamos a hablarle de este asunto y de otras cuestiones más relacionadas precisamente con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el mayordomo de este colectivo, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Actual mayordomo en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y también candidato para pues lo que va a ser ese proceso electoral en el que está inmerso precisamente la hermandad y, por cierto, del que ya hay fecha, ¿no? Ya hay establecido día para la celebración del cabildo, de elecciones. Si te parece, casi sí. Comenzamos por aquí, ¿no? Por donde tú quieras. Como bien has dicho tú, ya tenemos día para el cabildo de elecciones, que será el próximo día 8 de febrero, en horario de 5 a 9 de la noche, y lo que no tenemos todavía, porque tenemos que concretarlo todavía, es el lugar donde celebraremos este cabildo de elecciones. Uh-huh. Hay dos o tres opciones y tenemos que verlo, pero vamos, ya yo creo que en un par de días podremos ya tenerlo bien definido y ya publicarlo por en radio, en toda la prensa, en Facebook y demás. Y por correo electrónico le haremos llegar a todos los hermanos para que todos estén informados de cuándo es el cabildo, los horarios y de todo lo que conlleva este cabildo de elecciones. Uh-huh. Recordemos que ese proceso electoral pues arrancaba prácticamente en verano pasado, ¿no? Con todo lo que era la actualización del censo, el envío precisamente de los datos al obispado para que se iniciara pues todo lo que es el proceso electoral en una hermandad que requiere precisamente de un protocolo, ¿no? Administrativo. Todo esto comenzó, por tanto, arrancó en verano y culminará precisamente el próximo 8 de febrero con la celebración de ese cabildo de elecciones. Sí, empezamos en agosto, tuvimos que mandar al obispado lo que era el censo actualizado de hermanos con derecho a voto. Nos devolvieron el censo correctamente, ya estaba todo correcto, nos lo enviaron ya sellado. Enviamos una carta a todos los hermanos en el que le decíamos, la carta solamente lo que nos obligan era enviar el nombre y apellido, fecha de nacimiento y fecha de alta a la hermandad. Uh-huh. Todo el mundo que ha querido, pues hemos estado allí en el salón que tenemos allí en la antigua cooperativa de unificación, con los listados, por si alguien quería hacer algún tipo de cambio, de modificación, por algún motivo que estuviese mal o demás. Se cerró el plazo ese, abrimos otro nuevo plazo de ya presentación de candidatura, en el cual solamente me he presentado yo, y una vez cerrado el plazo de la candidatura, pues ya hemos recabado toda la documentación que nos pedía la delegación diocesana de Hermandad y Cofradía de Jerez, pues la remitimos la pasada semana, y ya ayer nos llamamos y nos concretaron que ya estaba todo correcto, que nos devolvían correctamente firmado los papeles y demás, y que ya podíamos poner la fecha cuando nosotros estuviese más oportuno, poner la fecha de elecciones. Una vez que ya las elecciones pues se celebren, pues ya, si todo va bien y reunimos el quórum que tenemos que reunir, porque quiero recordarle a todos los hermanos que tenemos que tener un mínimo del 15% del censo electoral para que la votación sea válida. Aproximadamente somos unos 900 hermanos con derecho a voto. Es decir, que estamos en torno a los 200 hermanos que les pediría yo que por lo menos que se acercasen por allí, ya una vez que concretemos el lugar, para depositar su voto. Es decir, que quieren votar pues la candidatura que hay, que pues bien, que no, pues un voto en blanco, que también, pero tiene que haber un mínimo del 15% del censo electoral. Claro. Y una vez ya que se celebre la elección, que salga todo válido, que todo tenga validez, pues tenemos que volver a enviar el acta ya, el acta que levantaremos ese mismo día de las elecciones al obispado. Y ya pues la toma de la jura de cargo, que será el próximo 16 de marzo, coincidiendo con el último día de triduo de nuestro padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Y luego más o menos lo que... el pregón. Y al día siguiente el pregón. Uh-huh, exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, pues todo este es el proceso, como decíamos, abierto en el verano pasado y que culminará pues prácticamente durante los actos ya casi de Semana Santa, metidos en Cuaresma, y para el que se requiere precisamente la participación de los hermanos. Sí que me voy a quedar con esos datos que nos has aportado. Se requiere el 15% del quórum de las personas censadas y que tienen además derecho a voto, porque aunque de esos 900 hermanos con derecho a voto pueden votar los que deseen, o al menos un mínimo de 200, ¿no? Es lo que tú me indicabas. Sí. Esto no significa que la hermandad tenga 900 hermanos, tiene más, pero no. Estos son los que tienen derecho a voto, ¿no? Sí, en la hermandad ahora mismo contamos con aproximadamente unos 1.300 hermanos aproximadamente. Pero de los 1.300 descontamos a los niños, a las personas menores de 18 años, y a todos los hermanos que se han hecho hermanos antes de los dos últimos años, uh-huh. pues no tienen, esas personas no tienen derecho a voto. Entonces, descontando todo eso, pues hay aproximadamente unas 900 personas por allá con derecho a voto, uh-huh. que es la que bueno, le pedimos que se acerquen por allí el día 8, que no van a tardar nada, y que depositen su voto para que lleguemos al cuero este del que nos piden que para darle validez a las elecciones. Esta es una circunstancia que siempre recordamos, además es bastante importante, ¿no? Porque si bien normalmente las candidaturas suelen obtener el respaldo de la gran mayoría de los hermanos que conforman, ¿no? la hermandad, siempre que parece que gusta como cierta pereza acudir, ¿no? a una cita electoral, sí. ¿no? Y bueno, pues simplemente dar trámite a algo que a lo que ya sí se da conformidad, ¿no? De palabra. Claro, a ver, cuesta muy poco acercarse, va dando un paseo y te llega, hay 4 horas, tenemos la mesa electoral, tiene uh-huh. que estar formada durante 4 horas para que todo el mundo, pues el que no pueda en un horario pueda bueno, acercarse en otro, para darle facilidad a todo el mundo, y hace falta eso, llegar al cuero uh-huh. y que la gente pues se acerque y deposite su papeletita. Ya me he reunido con el grupo de costaleros de Nuestra Señora de la Estrella, también con el grupo de costaleros de Nuestra Señora de los Dolores. Ya me queda la más que la del nuestro padre Jesús Nazareno y el Santo Entierro, que me reuniré en breve, también para pedirle que se acerquen por allí y depositar su voto, nada más. No se le pide que hagan ningún tipo de otra cosa, depositar su voto como derecho que tienen a ellos, y ya está, nada más. Pues si no, que si entre todos, pues logramos llegar al 15% y no alargamos todo este proceso electoral, porque eso se llevaría a que se anularían las elecciones, se darían por nulas y se tendría que volver a convocar otra vez en un plazo, creo que son de otros 15 días, volver a convocar otras elecciones, y la Semana Santa tenemos aquí ya prácticamente a la puerta de la esquina. Claro, y bueno, pues en todo ese momento de cambio, ¿no? De cambio, claro. Sobre todo de carácter administrativo, porque como decíamos, la candidatura de José Manuel Naranjo permite dar continuidad a un proyecto que, liderado por Olegario García, se ha venido desarrollando a través de la Hermandad del Nazareno, pero eso no significa que, bueno, pues las cosas en cierto modo también cambien, ¿no? Y claro, pues mejor que esté todo ese proceso cerrado para poder trabajar, claro. Y centrarse en lo que interesa, ¿no? De todas formas, para Semana Santa, pues ya tenemos que tener todo prácticamente cerrado, porque en la nueva junta de gobierno pues tomará, como te he dicho anteriormente, posesión de su cargo, jurará el cargo el día 16, y la Semana Santa es 2 semanas después. Entonces prácticamente tenemos que tener todos los prácticamente cerrado, solamente a excepción de algún fleco que siempre surge a última hora, pero tiene que estar todo cerrado. Así que ya la junta de gobierno nueva pues trabajará principalmente para de cara ya al ejercicio del año que viene, uh-huh. a todo lo que es ya la preparación y lo que es el año, bueno, pues llamarlo de alguna forma, nosotros llamamos, es que los años nuestros los llamamos de Semana Santa más o menos, como lo llamamos. Entonces, al año que siguiente, pues trabajar todas las acciones que queremos llevar a cabo, y preparándola y viendo ya cómo vamos dándole forma a lo que ya tiene, pero bueno, darle un tipo de otro tipo de forma y otra manera de funcionar. Claro. Bueno, pues eso es lo que concierne precisamente a el proceso electoral en el que está inmerso la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Trabaja para, bueno, pues tenerlo cerrado prácticamente antes de Semana Santa. Por cierto, hablando de Semana Santa, sí que conviene recordar que se cerraba el plazo, por cierto, para presentar los trabajos al concurso de fotografía de la Semana Santa 2018, que este año además la temática corresponde precisamente a la hermandad de Nazareno, porque es una de sus titulares, la Virgen de la Estrella. Se fallaba el premio el 11 de enero, ¿no? Se reunía, bueno, pues el jurado, formado por integrantes de los diferentes colectivos y hermandades de nuestra localidad, diferentes hermandades de Ubrique, y se fallaba, ¿no? José Manuel, el premio. Sí, nos reunimos el pasado como te he dicho bien, el 11 de enero, la comisión que tenemos con miembros de las distintas hermandades. Y bueno, se eligió una foto que nosotros lo hacemos pues a votación, los distintos miembros de jurado hacemos una votación particular y después vamos sumando votos. Y bueno, la verdad es que hemos coincidido, todas las personas que estábamos hemos coincidido de pleno en la foto que hemos elegido, que la verdad es que es bastante bonita, reúne todas las imágenes del pueblo. Reúne las características que se pedían en la base, que era Nuestra Señora de la Estrella, pero además pues tiene imágenes de, bueno, de Salud Nazareno, bueno, tiene varias cositas que dan que muestran lo que es la identidad de la Semana Santa de Ubrique. No vamos a desvelar mucho más porque sí que decir que todo esto es el 14 de febrero, ya aprovecho también el 14 de febrero próximo, que es miércoles ceniza, en la ermita de San Pedro, pues se llevará a cabo la presentación del cartel de Semana Santa, ya bien maquetado, ya bien impreso y demás. Y claro, si ya te desvelo ahora mismo datos, pues la presentación no tiene sentido, claro. No tiene sentido ninguno. Bueno, pues la presentación será, por tanto, el 14 de febrero, miércoles de ceniza, Día de los Enamorados también, y primer día de Cuaresma, ¿no? Que siempre... Sí, el primer día de Cuaresma. Es lógico. Y el ganador, que no te lo he dicho, es Juan Manuel Carrasco Chacón. Es un aficionado aquí del pueblo, que la verdad es que la foto que ha hecho es bastante, muy bonita. Es decir, si digo la verdad, de la votación que hicimos todos los miembros del jurado, ha ganado, como se suele decir, por goleada. Sí, la verdad es que la verdad es que la foto está muy bien y tiene enseña de lo que es la Semana Santa de Ubrique, que son muy muy característicos, y la verdad es que yo creo que pienso que a la gente le va a gustar bastante. Lo sabe ya, no imagino, el autor, el ganador. Sí, se lo comunicamos al día siguiente. Se lo comuniqué principalmente yo, y la verdad es que, bueno, que agradecido y eso, y bueno, bien, esperándole el día de la presentación, que ya para presentarlo a todo el pueblo y a todos los medios de comunicación y demás. Claro, bueno, pues de momento nosotros nos quedamos con ese dato que podemos anunciar aquí, ¿no? Como adelanto de lo que va a ser la Semana Santa Ubriqueña, el ganador del cartel de esa fotografía con la imagen de la Virgen de la Estrella realizando estación de penitencia en un lugar concreto que tampoco vamos a determinar, porque si no desvelaríamos un poquito los contenidos del cartel, pero esa es la imagen de Juan Manuel Carrasco Chacón y la que va a ser cartel de la Semana Santa 2018 en nuestra localidad. Se presentará el próximo 14 de febrero, miércoles de ceniza, ese primer día de Cuaresma. Se aprovecha, por tanto, para entrar ya en todo lo relacionado con la Semana Santa y presentar ese cartel. Sí. Quiero aprovechar, Rocío, para hacer de nuevo un llamamiento a todos los fotógrafos aficionados del pueblo, que el cartel de la próxima Semana Santa pues irá en torno a nuestro padre el Santo Entierro, nuestro padre Jesús. Cristo Yacente, exactamente. Entonará la foto, pues tiene que ir en torno a él. Y bueno, ya se presentarán, creo que a partir del miércoles de ceniza, ya, ya se presentarán las bases en el ayuntamiento, las bases del cartel. Pero quiero hacer un llamamiento porque cuando el jurado queremos que cuando nos sentemos a deliberar una foto para el cartel, que por lo menos que nos lo pongan difícil, que haya bastante donde poder elegir. Y yo llevo un par de años ya siendo miembro del jurado y la verdad es que este año, más que el año pasado, porque el año pasado solamente había dos personas que habían presentado lo que era la foto, este año había algunos más, pero después de ver a tanta gente como yo veo en al paso de los cortejos procesionales haciendo fotos, sí. Me parece muy extraño que después no se presenten a un cartel que tiene un fallo de ganador gana de 300 euros. ¿No? Yo creo que a todo el mundo le vienen bien 300 euros. Entonces, hacer un llamamiento a todo aquel que quiera participar de eso, que bueno, que se presenten, que mientras más fotos haya, pues yo creo que es más bonito y es más reñido todo. Hay mucha afición por la fotografía y además hay muy buenos fotógrafos en Ubrique, aficionados, otros también dentro del marco de lo que es la fotografía profesional, pero sí que hay como cierta reserva, ¿no?, a la hora también de presentarse a este tipo de concursos, quizás por pudor, ¿no?, de uno mismo, imagino, no sé. Sí, pero bueno, es decir, es presentar la foto, a lo mejor eres el elegido o a lo mejor no lo eres, es decir, pero ya que tienes un premio, vamos a llamarlo de, aparte del premio de ver tu foto publicada por todo el pueblo, pues ves un premio, hay un premio que es metálico y bueno, no sé, si eres aficionado a la fotografía, hace una fotografía con la suficiente calidad que reúne, que tiene que requerir toda la foto, porque para hacer en lo que es el un cartel tiene que, la foto tiene que tener una calidad buena para a la hora de imprimirlo en grande, pues quede bien definido todo. Pero viendo toda la cantidad de eso, pues yo creo que es un aliciente más para ellos mismos. Si el fotógrafo aficionado, pues un aliciente, te presenta y lo pruebas. Si suena la flauta, pues suena, y si no suena, pues el año que viene lo intenta otra vez. Pues ha quedado esa invitación también para todos los aficionados del mundo de la fotografía que participen en el concurso fotográfico del cartel anunciado de la Semana Santa 2019, cuya temática es precisamente la imagen de nuestro Padre Jesús Cristo Yacente. Vamos a quedarnos con esa información en torno a la Semana Santa, pero en realidad, José Manuel, lo que queríamos tratar hoy son las Jornadas por la Integración, que se inauguran precisamente este viernes. Y además lo hace con un tema bastante interesante que nos puede llamar la atención, porque va a participar en las jornadas integrante, bueno, presidente y fundador de la ONG Con Aire de Ilusión. Estoy investigando algo sobre esta ONG y realiza un trabajo, bueno, pues realmente encomiable, ¿no? Porque se dedica a ir a los hospitales a trabajar con los pequeños enfermos que están hospitalizados, que están pasando por ese duro trance, y en arrancarles sonrisas mediante el ilusionismo, mediante la magia, mediante diferentes talleres. Bueno, pues son visitas, imagino que muy esperadas y que arrancan una sonrisa, ¿no? Un momento de felicidad a niños que están pasando por situaciones, que no deseable, ¿no? Desde luego. Y de todo ese trabajo va a hablar el próximo viernes en la conferencia que inaugura las duodécimas Jornadas por la Integración, Jaime Peinado López, que es presidente y fundador, y también una de las integrantes de la ONG, Rocío Santiago. Cuéntanos un poco. Bueno, pues como bien has dicho tú, don Jaime Peinado López es fundador y presidente de la Asociación Con Aire de Ilusión. Es una ONG que tiene sede en el puerto de Santa María y, bueno, pues se dedican principalmente ahí a lo que son hospitales de la provincia, a llevarle, pues, un toque de alegría, de ilusión, de magia a los niños que están hospitalizados, que ya de por sí tienen allí los pobres tienen que estar en el hospital, pues es lo que hace es intentar, pues, distraer y provocar risa en los niños, pues, porque el que los niños estén contentos, se distraigan, además, pues las sesiones de terapia y demás dice que hacen que el niño sane más rápidamente que un niño que esté todo triste y demás. Entonces lo que hacen ellos es intentar llevar un poquitín de alegría a lo que es todo el hospital de la provincia. Este hombre pues empezó principalmente en los hospitales de Cádiz y Puerto Real, pero ya después de que ha cogido una cierta fama de lo que va haciendo por los hospitales, pues ya está visitando bastante más hospitales de toda la provincia. Incluso también visita lo que son residencias de mayores, también llevándolo a los mayores un poco de ilusión, un poco de alegría, un poco de manualidades. Hacen en las residencias de mayores hacen manualidades, y esas manualidades son pues muñequitos y cosas que después utilizan en los hospitales para llevárselo a los niños. Es decir, que es una labor encomiable la que hacen, y llevándole la alegría que no tienen en los hospitales, y que intentan ellos pues paliar un poquito eso para que los niños pues estén más contentos y estén más alegres, y salen pues en la medida de lo posible pues antes. Pues será este viernes a partir de las 9 de la noche en San Pedro, que es el lugar donde se van a desarrollar gran parte de esas jornadas por la integración. Pero desde luego las jornadas tienen un punto también de interés con la presencia del arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, que llegará precisamente a nuestra localidad el próximo 2 de febrero. Y esta sí que será en el IEM Maestro Francisco Fatou, por el tema del aforo y demás, ¿no? Porque se espera una mayor participación. No es la primera vez que Carlos Amigo Vallejo visita nuestra localidad en el contexto precisamente de las jornadas por la integración. Vuelve a repetir encuentro y lo hace de la mano de la Hermandad del Nazareno. Sí, ya el año pasado, pues, ya hace algunos años estuvo ya por aquí en otras jornadas. La verdad que quedó encantado con el pueblo y con la hermandad. Y ya el año pasado, en el programa en la pequeña entrevista que le hicimos en el programa de radio de Aire de Pasión, en el programa de Radio Brique, pues Olegario le tiró un poquito así la piedra para intentar a ver si podíamos contar con su presencia de nuevo. Y la verdad es que, bueno, después ya lo volvió a llamar y demás, y a concretar aunque sí, que venía a dar la conferencia, y que venía, pues, como siempre, dispuesto a estar con nosotros y dar una conferencia que yo creo que será bastante interesante, porque todos conocemos a don Carlos Amigo Vallejo. Es una persona que tiene un poder de comunicación que es más que notable, y gusta, es una persona a la que gusta escuchar, y con todas las vivencias que tiene y con todo lo que él, por decirlo de alguna forma, el mundo recorrido, pues yo creo que puede darte una conferencia bastante bastante amena. La verdad es que esta conferencia pues ha levantado bastante expectación, y bueno, seguro que estará en la medida de lo posible, pues estará en el estatus que tiene que estar. Bueno, pues sobre juventud cristiana hablará, sí. Pero imagino que también sobre cualquier tema, ¿no?, que se pueda plantear sobre la mesa, porque eso es algo que caracteriza a las jornadas por la integración, el permitir la participación de los asistentes, y que, bueno, pues no solo sea una charla, una conferencia, sino que se invite también al debate, al coloquio, ¿no? Claro. Nosotros queremos contar con la participación, ya que son temas pues de actualidad, todo, pues queremos que el que tenga algún tipo de pregunta con los ponentes y demás, pues que no tengan ningún problema en preguntar, y yo creo que ellos no tendrán ningún problema en contestarle en la medida de lo posible a todas las preguntas que la gente haga. Yo, bueno, ya he estado en muchas, y la verdad es que todos los ponentes que vienen pues están encantados de que le pregunten, de que le vuelvan a preguntar, y que ellos están encantados de contestar todo. Lo que sí pido es, como siempre, la participación de todo el mundo, porque muchas veces hemos traído conferencias bastante bastante importantes, bastante y bastante interesantes, y la verdad es que la gente no sé por qué no es decir, una vez que una, llámese la Hermandad de Nazareno, llámese cualquier asociación, plantea una conferencia o un tema de candente de actualidad, pues oye, yo creo que todo el mundo ganamos asistiendo a esto, porque hay algo que aprendes, siempre hay algo que aprendes, siempre hay algo que te lleva a tu casa y le das vuelta, y después pues lo intentas pues aplicar a tu vida o aplicar al día a día tuyo. Así que yo creo que... Y esto que contamos con la participación de todo el mundo. Hombre, siempre la experiencia de los invitados, ¿no?, que llegan a través de la jornada por la integración, que en cierto modo lo que vienen a contar precisamente son sus propias experiencias personales en torno a diferentes ámbitos de trabajo que han podido desarrollar durante toda su larga vida, como es el caso, por ejemplo, de Monseñor Carlos Amigo Vallejo, como va a ser el caso también de la conferencia de este viernes, ¿no?, de la ONG Curando con Ilusión. Pues siempre son enriquecedoras, eso no cabe duda, ¿no? El hecho de la participación, bueno, pues yo imagino que como todos podemos intuir, ¿no?, todos los aspectos que de la vida, ¿no?, que se van a tratar dentro de lo que es cierta seriedad, todas las cuestiones, ¿no?, que se van a abordar dentro de lo que es el ámbito social, pues no tiene la misma aceptación que pueda tener otros temas de carácter más lúdico y festivo, pero son necesarios y de hecho, bueno, pues ahí están, ¿no? Ahí llega también esa labor, ese trabajo que desarrolla, ¿no?, la propia Hermandad del Nazareno para, bueno, pues dar esa alternativa a lo que es también, bueno, pues el conocer diferentes aspectos del ámbito social, que es lo que se trata siempre con las jornadas por la integración, que a veces, bueno, pues se nos pueden escapar, y tratarlos en profundidad con sus invitados, con sus protagonistas, que eso no es fácil de conseguir tampoco. Sí, sí, no es fácil de conseguir, pero bueno, ahí estamos y seguiremos en la batalla. Y acercar a la ciudadanía ubriqueña precisamente todos estos temas, que si bien, bueno, pues podemos en cualquier momento, ¿no?, a clic de ratón acercarnos a ellos, sí que de primera mano, con un testimonio directo de esas personas protagonistas, pues es mucho más complicado y siempre va a ser mucho más enriquecedor, como decíamos antes. Sí, es más bonito. Uh-huh. Bueno, pues conferencia Curando con Ilusión es la que va a tener lugar, como decíamos, este viernes a partir de las 9 en la Ermita de San Pedro. Es el lugar elegido para el desarrollo de esta jornada en concreto, y como decíamos, pues se va a hablar del trabajo que hace Aire con Ilusión, esa ONG que realiza una labor importante en todos los hospitales de la provincia de Cádiz, llevando esa ilusión, esa magia a los pequeños que se encuentran hospitalizados, y desarrollando ese proyecto que también, bueno, pues tiene otras líneas paralelas de actuación, por ejemplo, con los mayores en residencia de ancianos, y todo esto pues de manera voluntaria, ¿no?, porque estamos hablando de una ONG que trabaja en el ámbito social aquí en nuestra provincia. Sí. De manera altruista, trabajan ellos y no lo hacen porque les gusta, porque quieren y imagino que también les enriquecerá, pues, ver que la labor que hacen en los hospitales, en las residencias de mayores, pues da sus frutos, y eso, quiero que no, pues les enriquece a ellos y por eso siguen adelante. Claro que sí. Bueno, pues recordemos entonces el resto de iniciativas dentro de la jornada. Juventud Cristiana con Monseñor Carlos Amigo Vallejo el próximo 2 de febrero en el FATOU. Luego llegará la Misa por la Discapacidad, que es también otra de las citas tradicionales dentro de las jornadas por la integración. Esta será el próximo 4 de febrero en el Jesús. Y la conferencia sobre terrorismo y delincuencia organizada, que llega por parte del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, en la Ermita de San Pedro, también el próximo 9 de febrero. Son las jornadas que forman parte, pues, del encuentro, ¿no?, organizado por la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, que se inaugura, como decíamos, este viernes, con esa conferencia Curando con Ilusión, a cargo de la ONG Con Aire de Ilusión. Lo que nos queda, José Manuel, es invitar, ¿no?, si te parece, a todos nuestros oyentes, a toda la ciudadanía en general, a que, bueno, pues participen de todas estas actividades, participen también en lo que ves el concurso de cara al cartel de Semana Santa del año que viene, y por supuesto, bueno, pues formen parte de lo que es la vida social, ¿no?, y todo el trabajo que se desarrolla por parte de la Hermandad del Nazareno. Sí, sí, hace un llamamiento a todas las personas que asistan, que yo creo que todas las conferencias van a estar bastante interesantes. El cartel, bueno, lo dicho, en el escrito ya hace el año que viene, y bueno, pedirle a todo el mundo que nos lo ponga un poco difícil. Y después, pues, a los hermanos de la hermandad, pues, que ya cuando ya tengamos el lugar donde vamos a celebrar las elecciones, lo haremos ya, tenemos ya un comunicado por radio, por prensa, por todo, para que todo el mundo esté debidamente informado. Y bueno, ya a mí, como futurible hermano mayor, pues hacerle un llamamiento a todos los hermanos y decirle que la hermandad se encuentra abierta a todo uh-huh. tipo de personas que quieran, pues, hacernos llegar algún tipo de propuesta, uh-huh. así que no tenemos ningún tipo de problema en que no haya ningún tipo de propuesta, tanto pues tenemos correo electrónico, tenemos un teléfono en el que estamos utilizando ya para hacer lo que es un llamamiento a todas las personas de WhatsApp, Y bueno, decirle que mi intención principalmente es hacer una hermandad abierta a todos los hermanos, en la que todo el mundo pueda colaborar y pueda sentirse partícipe de su hermandad. Y bueno, con eso a ver si poquito a poco pues vamos siendo una hermandad bastante más grande. Pues ese es el objetivo. Y bueno, pues enhorabuena también a Juan Manuel Carrasco Chacón, ganador del concurso fotográfico del cartel anunciador de la Semana Santa 2018. Información que nos ha llegado por parte de José Manuel Naranjo, mayordomo actual de la hermandad y candidato para ese cabildo de elecciones que se celebrará el próximo 8 de febrero. José Manuel Naranjo, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana de Radio Brique. A ustedes.